esto muestra una vez más que el gobierno ha tenido una incapacidad para poder, primero, conseguir las inversiones que pidió, claro, bajar la inflación, pero uno diría, bueno, son unos inoperantes, y la realidad es que no. En noviembre de 2017 el gobierno había emitido un informe de estabilidad financiera que saca cada semestre Banco Central y decía que la posibilidad de que el escenario económico argentino pase a ser negativo dependía de los países centrales y determinadas tasas que varíen. No especifico cuál, pero si uno lee eso es la variación que tuvo la tasa de la Fed. Entonces, ellos sabían que iba a subir la tasa de referencia. Tuvieron desde febrero del 2018 tiempo hasta abril, porque en febrero del 2018 cambia la conducción de la Reserva Federal y la Reserva Federal anuncia que va a haber 3 aumentos durante el 2018. Esto podés acceder a internet, lo ves, lo sabía todo el mundo. ¿Qué pasó entonces? Dejaron de evaluar. Dejaron de evaluar y además con eso disciplinaron el salario del trabajador, dejaron que la plata se fuera y ahora dicen que el problema es un problema externo, que muchos economistas caen en esta soncera, ¿no? No, fue un problema de la tasa, no fue un problema de la tasa. El modelo está organizado porque no tenés regulación en la cuenta capital, porque podés comprar libremente dólares y toda esa situación te lleva a que en algún momento esto explota. Explota en el sentido que tampoco le pedís a los exportadores que traigan dólares. ¿Se entiende? Perfectamente. Explícale a los oyentes brevemente qué son las LEVAC y por qué, bueno, son uno de los puntos de este conflicto. Bueno, las LEVAC son las letras del Banco Central que utiliza para darle al banco, le dice, yo te doy una letra del Banco Central, vos me das dinero y te pago una tasa de interés por ese papel que te di, por esa letra. Que venían pagando pero muy bien, ¿no? Exacto. Bueno, ahí estaba el otro punto. Que justamente esto estaba organizado para que la tasa de interés de la LEVAC estuviera por encima del nivel inflacionario. A ver, cuando decimos esto no es que la primera vez que ocurre, esto es la política económica de Martínez de Hoz. Y no tiene que ver con dictadura Macri, dictadura no. Tiene que ver con que hay una ideología, hay un pensamiento económico que dice, que es justamente el neoclásico, como lo conocemos, monetarista, que dice que la tasa de interés tiene que estar por arriba de la inflación porque Martínez Hoz explicaba que tiene que haber una economía con riesgo. O sea, que vos tenés que estar todo el día pensando en que vas a perder plata mañana, vas a perder plata pasado mañana, entonces vivís en una incertidumbre constante. Es lo que decía el senador Bullrich. Acostúmbrense a vivir en incertidumbre. Este es el modelo, pero incertidumbre para la mayoría del pueblo, digamos, claro, ¿no? Sí. Los que tienen la información de cuánto va a estar la LEVAC, de cuánto hay que retirarse de la LEVAC, esos hacen el movimiento rápido. Disculpa, Ernesto, no sé, como fue en el 2001, sí, ¿no? Al corralito le agarró a los laburantes, ¿no? A los sectores medios. La gente del poder sacó la guita antes. Exacto, por eso decimos. Cuando yo me acuerdo que en la gráfica nos entrevistaron los primeros 2 meses de este gobierno y dijimos, este gobierno es el asalto de la banca extranjera. Y ahí lo viste, J.P. Morgan haciendo la corrida. Entonces, está claro que este gobierno con la banca extranjera como conducción, con los exportadores, con los financistas, con los sectores importadores y parte de la gran industria, están organizando el pedido al Fondo Monetario porque va a seguir saliendo dólares del país. Lo que pasa es que ahora necesitan cubrirlo con la plata que no les va a dar el mercado, pero sí que les va a dar el fondo. Uh-huh. El modelo continúa, esto es profundización de la misma situación que estamos viviendo desde que este gobierno asumió. La forma del estallido, porque bueno, hablamos de ahora un salvataje del FMI, ¿no? Pero sabemos que es una frazada corta esto, ¿no? Porque el tema del estallido, sí. El otro día aparecía una noticia del Destape, no creo que ayer, que hablaba del corralito, ¿no? Y que la verdad que el Destape uno no le cree mucho porque es muchas veces petardista, ¿no? Muchas veces no. Claro, es como que no chequea las cosas o es más el deseo de que pasen cosas, ¿no? A veces deseos negativos que información real. ¿Qué hay con el tema del corralito, Ernesto? Mira, el gobierno tiene todas las herramientas hoy para destrabar esto. Puede regular la compra de dólares, puede regular la cuenta capital, puede intervenir y mantener, si quiere, la LEVAC. Total, la LEVAC es en pesos, pero depende. Hoy la pelota la tiene el gobierno. Si el gobierno quiere desactivar esto, lo hace. Si no lo quiere hacer, es lo que nosotros llamamos la crisis inducida del año pasado, que hoy la confirmamos. Pero además te sumo otra cosa. No sé si te acordás, en eso del 2001, del corralito, lo que dijo el Fondo Monetario, Kuller, el que estaba a la cabeza del Fondo Monetario, que la solución para la Argentina era la dolarización. Uh-huh. Este gobierno generó esta crisis y hoy le pide al Fondo Monetario, sabiendo que nos va a llevar a una crisis, porque apunta a la dolarización de la economía. Bien, eso es un dato, sabes que lo veníamos hablando el año pasado con Eduardo Berrospe, de la bancaria, que él decía, bueno, este es el viejo proyecto de los Sturzenegger, de los Cavallo, o sea, que perdamos la moneda nacional como pasó en Ecuador. De hecho, ahí fue Cavallo, ¿no?, a decirle a los muchachos que dolaricen. Y sumar a eso la privatización de los bancos, porque te acordás que la discusión en aquel momento era, bueno, hay que privatizar el Banco Nación, hay que privatizar el Banco Provincia, hay que privatizar el Banco Ciudad, incluido, ¿eh? Entonces, ¿pero por qué privatizabas eso y dejabas eso en manos de la banca extranjera? Porque se iban a quedar con las propiedades, con las hipotecas que tienen de las tierras. Entonces, me parece que vuelve ese modelo o ese proyecto a ponerse en discusión. Lo que pasa es que lo van a llevar de a poco para radicalizar las medidas de política económica de corte liberal. O sea, te das cuenta, digo, por qué te preguntaba, ¿no? Porque, digamos, y esto es, creo que el meollo, ¿no?, de por lo menos de la práctica periodística. Digamos, porque quizá, si no decimos, no, corralito, que sabemos que puede ser una medida concreta, vos recién lo decías, pero que no son tontos, ¿no? Saben lo que pasó y miden lo que pasó. Por eso, por ejemplo, en lo que es planes sociales, están poniendo plata, porque quieren que no estalle por ahí, ¿no? Tomando en cuenta, si se quiere, lo que pasó en el 2001. Lo que sí están buscando es una cuestión estratégica para los grupos económicos, la seocracia y el imperialismo, lo que le podemos llamar, que es la dolarización, que la Argentina pierda su moneda nacional. Sí, es una estrategia, por eso no hay que subestimarlos. Capacidad tienen para llevar adelante esto si quieren, y lo están llevando con los objetivos que se trazaron. Es más, si vos repasás el presupuesto 2018, que alguna vez lo conversamos, es el pedido del fondo. Recorte la masa salarial estatal. Recorte los subsidios económicos. Recorte las transferencias sociales. Obviamente, cuando dicen recorte las transferencias sociales, como decís vos, hay un sector que le van a transferir más para evitarse una crisis y hay otro que van a ir recortando. Ellas hacen, claro, jubilaciones, aguache. Entonces, me parece que lo que estamos llevando adelante este año en el presupuesto es el programa del Fondo Monetario, solamente que ahora lo van a acelerar. Con nombre y apellido. Por último, el tema inflacionario, ¿en qué queda? Y el tema del dólar, ¿no? Porque vos anunciaste la semana pasada aquí en Gráfica que, bueno, la puja del dólar lo llevaba a 30. A 28, era lo que se comentaba. Bueno, ayer el Banco Central no intervino. Dejó subir hasta 23, por eso decimos que esto va a ser inducido. El dólar a futuro está a 27. O sea, el que compra dólar a futuro a diciembre está a 27. Entonces, están tratando, cosa que el margen generalmente no era tan grande, ¿eh? Generalmente la varían en 1 o 2 pesos, como mucho 3. Entre el dólar futuro, tenés de 4. Entre el dólar futuro y el dólar oficial siempre era 2 o 3. Claro. Claro, hay una brecha bastante amplia. Eso quiere decir que ya superaron la meta del 2018, cuánto iba a estar el dólar. Ahora lo que resta depende del Banco Central. Si quiere que esta devaluación se profundice, va a dejar sin intervenir el Banco Central la compra y venta de dólares. Cosa que el viernes terminamos con un 22,30, que era lo que suponíamos, y que podía llegar esta semana a un 25. Uh-huh. Vamos a ver cómo abren los mercados hoy. Y esto en el marco después de que ya cerraron varias paritarias, ¿no?, que también era una de las intenciones. Plantear el 15% los primeros meses, y bueno, el golpe de mercado que lleva adelante todas estas medidas. Bueno, el acumulado del primer cuatrimestre lo están calculando en casi 10% de aumento de precios. El IPC, digamos, ¿no? Mensual acumulado te da un 10. Fíjate, en 4 meses. O sea, si vos cerraste una paritaria en 15, y la pifiaste. Y aparte, la meta que ellos proponen, que es la fijación de la paritaria para ellos, aunque no lo dicen, es del 15 todavía. Entonces, vos todavía no sabés más o menos cuánto va a ser el efecto de precio según esta devaluación. O sea que podría terminar en 25. Me quedo entonces, Ernesto, con dos ideas fuerza. Una es que se encamina el gobierno a la dolarización, ¿correcto? Exacto. Y la segunda es que están jugando la timba con nosotros. Y la segunda es que sí son el mejor equipo y hicieron esto a toma de conciencia. Sabían a lo que venía. Ernesto, te mandamos un fuerte abrazo, compañero. Muchas gracias. Un saludo.